10 consejos para las finanzas de tu pyme. En México, 4 de cada 10 pequeñas empresas usan la tarjeta de crédito personal del propietario. Para que las finanzas de tu firma no se afecten, fíjate un salario acorde con el tamaño de esta. Ante la falta de una estrategia financiera, muchas de las pequeñas y medianas empresas en el país emplean la tarjeta de crédito para resolver sus necesidades de capital, por lo que el costo del financiamiento resulta más elevado, según indicó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, CONDUSEF. Un ejemplo de lo anterior es que en México, 4 de cada 10 micro y pequeñas empresas utilizan la tarjeta de crédito personal del propietario para financiar sus operaciones, según datos de investigadores de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Dicha práctica no solo dificulta el crecimiento de la empresa, sino que pone en riesgo la salud de la economía familiar, ya que las tasas de interés de las tarjetas personales son más altas que las corporativas, dijo el director de estudios de mercado de la CONDUSEF, Marco Carrera. Para la mayoría de los negocios, la principal fuente de capital proviene de ahorros y otras formas de recursos personales. Lamentablemente, también se llega a utilizar la tarjeta de crédito personal para atender necesidades del negocio, lo que ocasiona que el costo de financiamiento pueda ser elevado, lo que a su vez reduce la rentabilidad del negocio, dijo Carrera. Uno de los consejos que hace el directivo de la comisión es que el empresario haga la diferencia entre el presupuesto personal del empresarial y que defina un salario que será su ingreso con el que idealmente podrá enfrentar su presupuesto personal o familiar. El llevar a cabo esta disciplina en el manejo del dinero es un aspecto indispensable para que la empresa pueda subsistir, detalló. Para evitar que tu empresa se vea afectada por malas prácticas financieras, la CONDUSEF hace las siguientes recomendaciones. 1. Elabora tu presupuesto personal o familiar. 2. Elabora por separado el presupuesto de tu pyme como unidad de negocio. 3. Determina para ti un salario razonable acorde al tamaño de tu empresa. 4. Conserva disciplina entre tu presupuesto personal y el presupuesto de tu empresa. 5. Revisa para cada caso en qué aspectos de ambos presupuestos puedes mejorar y ahorrar. 6. En cada caso, compara qué opciones tienes para obtener mayores ingresos. Es un análisis a tu favor. 7. En caso de que requieras financiamiento, evalúa cuál es la mejor opción para tu pyme. 8. Evita en lo posible utilizar tu tarjeta de crédito personal para financiar a la empresa. 9. Analiza cuál de las opciones de seguro o microseguro puede apoyar a tu organización. 10. Incrementa la confiabilidad de tu empresa ante los demás mediante la elaboración de registros contables, fiscales y operativos. Fuente: tomado de la página electrónica www.cnnexpansion.com. Autor: Diana Fernández.